1000 fois, 2000 fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne. Bravo maire, c'est un seigneur. Tenemos en los micrófonos de Radio Topo a Rocío, a Sara y a Bea del colectivo Bielas Salvajes. Muy buenas tardes, chicas. Muy buenas. Buenas, buenas. Sed bienvenidas a esta madriguera ciclista y ante todo mil gracias por dedicarnos estos minutos tan valiosos, valiosísimos de vuestro tiempo libre. Empezamos con la típica y tópica pregunta que le hacemos a todo el mundo que pasa por estos micrófonos. ¿Cuáles son vuestros primeros recuerdos sobre una bicicleta? Quien quiera. Pues mi primer recuerdo fue un buen tortazo que me di aprendiendo a montar en bici en una BH chiquitita azul con mi abuelo. Yo la verdad es que también era una BH, lo primero que recuerdo era mi BH Granate del pueblo también, la que sigo cogiendo cuando voy por allí, pero ahora está un poco más destrozada. Pues mi primer recuerdo sobre la bici también fue en el pueblo, claro, donde todas hemos aprendido, ¿no?, de estas generaciones, y era, en este caso era una Orbea, y recuerdo bajar una cuesta sin frenos porque iban fatal y mis padres detrás corriendo en plan, te vas a matar, cuida tal, y pero bueno, al final pues todo bien, sigo viva y he ido mejorando con la bici. Bueno, y después de estos recuerdos tan lejanos, ¿cómo se pasa a crear en 2013 y ser parte activa de un colectivo zaragozano llamado Bielas Salvajes? Este colectivo se creó entre, bueno, diferentes ciclistas que ya pertenecían en su mayor parte al colectivo Pedalea, y que, bueno, con diferentes inquietudes en las que nos podíamos unir. Sí, yo creo que había como cierto interés en que hubiera más presencia femenina dentro de lo que eran los el movimiento ciclista. Y bueno, pues como surgió así como de varias personas esa inquietud, creo recordar, porque bueno, yo todavía no estaba, pero se juntaron varias personas para hacer un pequeño viaje en el terror de Javier Relatre, el Ubuxo Fest, y fue así como esa primera salida que fue un poco el germen de lo que ya después empezó a ser el colectivo. Bueno, a priori, una biela, según lo que veo yo, tiene poco de salvaje. Por una parte, la biela está sujeta o bien sujetas a los pedales, y por la otra parte siempre están sujetas al eje pedalier. Y por si esto fuera poco, siempre están a ciento, siempre las vemos a 180 grados la una de la otra. Así que si estuviéramos hace años en una clase de literatura, diríamos que Bielas Salvajes es un oxímoron. ¿Por qué le disteis este nombre al colectivo? Bueno, en realidad ninguna de las tres estábamos el día que se pensó el nombre, pero sí es verdad que comentábamos antes, ¿no?, lo que puede significar para nosotras, y está en femenino, que es una parte de la bici que es femenina, además es plural, lo que implica que necesariamente seamos más de una. Y bueno, y también esta idea de el engranaje que permite, ¿no?, sostener. En nuestro caso significan muchas cosas lo que sostiene la bicicleta, ¿no? No sé si queréis aportar algo más. Sí, bueno, por la parte de salvajes, pues sí que lo tomamos como, pues somos ciclistas diversas, pero queremos hacernos parte también de las calles, ocuparlas, hacernos visibles y ser respetadas mientras circulamos por la vía urbana en bicicleta o por donde sea, vamos, pero queremos ser respetadas yendo en bicicleta. Entonces es esa parte un poco reivindicativa la que también nos une y por la que nos movemos la mayoría de las veces. Entiendo que sois el primer colectivo ciclista y feminista de la ciudad de Zaragoza, ¿o ha habido otros anteriormente? Yo desconozco si ha habido anteriormente otros, pero es verdad que hay otros colectivos relacionados con la bici que tienen esta característica más desde lo femenino, pero feminista y relacionado también con el ecofeminismo y el transfeminismo, creo, si no me equivoco. Esto es así, suena como muy contundente decir que somos las únicas, pero yo no conozco otros. No sé si vosotras... Yo tampoco. Aquí al menos no. Sí, un poco por eso también surgió este colectivo, porque sí que existen clubs de ciclismo, algunas veces que también son solo de mujeres, pero están más enfocados al ámbito deportivo. Y nosotras, pues bueno, nos gusta hacer más cosas que no reivindicar o estar en las calles todos los días. Nos gusta hacer paseos en bici o rutas más largas en bici, pero no somos un club ciclista. Entonces, en ese sentido, sí que como colectivo creo que somos las únicas. Pero vamos, que pueden crearse más, ¿eh? O ha podido Estamos más, abiertas no a que se creen más colectivos ciclistas y transfeministas. Genial. Leemos en vuestro Instagram, Bielas Salvajes, todo junto, por si alguien no lo conoce, vuestro lema, pedalea, vuela, sé salvaje. Y también leemos que vuestro objetivo es pedalear por otro tipo de sociedad. ¿Qué nos podéis contar de este cambio de sociedad a través de la bicicleta? Con la bicicleta, lo que decíamos, nos gusta también que sea una forma de desplazarnos. Desplazarse en bicicleta por la ciudad ya es otra forma de moverse. Sales del mundo motorizado, vas más rápido que andando, pero ya es otra forma de comportarte respecto al espacio público y de vivir en él. Entonces sí que nos parece muy importante eso, ser visibles en las calles día a día, que se vea que se puede usar la bicicleta para cualquier tipo de actividad, ya vayas a comprar o a llevar a tu abuela al médico, haciendo alusión a algunos cafres que hay por ahí. Entonces, bueno, pues sí que en ese sentido nosotras vemos que ese cambio puede formar, o sea, se puede generar a través de eso, de movernos en colectivo, de movernos más despacio y más respetuosamente que un coche, y de compartir esa forma de vivir la vida, que también te lleva a consumir más de proximidad. O sea, hay otros aspectos que al final haces de tu día a día y que la bicicleta también te acompaña. O sea, resumiendo, bicicleta igual respeto, igual compartir, igual vida más amable. Sí, y yo añadiría, tirando de nuestra chuleta fanzine que hicimos hace unos años, la libertad en lo cotidiano, que nos hace más grandes, que nos da poder, que nos divierte, que nos mantiene en forma, que mejora nuestra salud, que nos lleva y nos trae y que nos reconcilia con la naturaleza, y que por eso también nos asalvaja un poco, ¿no? De ahí también todo lo que nos aporta la bici como para transformarnos y transformar la sociedad. Genial. Y ahora vamos a escuchar una canción que nos habéis traído, que no sé por qué la habéis elegido. ¿Os gusta escucharla cuando vais en bici? ¿Os recuerda algún paseo, alguna compañera, algún momento? Bueno, es una canción que sí que tiene que ver con tanto con la bici como con la reivindicación de ella en la ciudad. Habla también de que la policía te vuelve a parar, como a veces también algunas fuerzas de seguridad y de protección ejercen esa represión más que una ayuda, un apoyo cuando están ejerciendo violencia vial hacia ti. Entonces esa canción, pues bueno, nos recuerda un poco a esos momentos en los que vamos sobre la bici, pero reivindicando más derechos para las ciclistas. ¿Nos la presentáis? ¿Nos decís el grupo? Sí, se llama Biciclistas y el grupo es La Monkey Band. Nada, simplemente decir que es un grupo de aquí de Zaragoza. Va un poco desde el ska y el reggae, pero también haciendo guiños al rock, al funk, al rap, un poquito de todo. Genial, allá vamos con Biciclistas de La Monkey Band. Me tiene que pitar. Es que no tengo prisa por llegar. Pedaleando disfruto la ciudad. Me jaguaros, pipi, perro, flauta, pero yo vivo sin ninguna ansiedad. Bueno, y continuamos esta entrevista con el colectivo Bielas Salvajes. Leo textualmente: utilizamos la bicicleta como escudo para ganar la lucha diaria en nuestros desplazamientos. La bicicleta es la herramienta que nos hace grandes, que nos da poder, que nos divierte, que nos mantiene en forma y mejora nuestra salud, que nos lleva y nos trae, que nos reconcilia con la madre naturaleza y que nos asalvaja, al mismo tiempo que pone en valor a las mujeres, lo femenino, al feminismo, encaminado a conseguir una situación de equidad que muchas veces se convierte en una lucha contra el machismo, en una demostración de lo que somos capaces, juntas y organizadas. Este texto de 2017, que lo hemos encontrado en una antigua entrevista y que supongo que sigue en pie en vuestro ideario, ¿cambiaríais algo o sigue estando de actualidad en noviembre de 2025? Yo diría que sigue estando bastante de actualidad. Incluso hay momentos que, o sea, como, no sé si lo siento personalmente, ¿no? Pero como que cada vez es más necesario seguir, ¿no? Como que los pasitos que ganamos no son pasitos firmes y que no hay que bajar la guardia. Exacto. Bueno, estamos viendo como algunas de nuestras últimas acciones se han visto encaminadas también a defender unos puntos violeta de la ciudad que no deberían de haber desaparecido. Entonces sí que la lucha contra el machismo al final es uno de nuestros ejes principales, porque no desaparece. No desaparece el machismo y no desaparece la violencia hacia las mujeres. Entonces en ese sentido pues seguimos saliendo y reivindicando igualdad, respeto y eso, y que nos dejen hacer lo que queramos. Incluso yo diría que, o sea, que hemos ido añadiendo cosas, ¿no? Y acogiendo también otras luchas, pues a lo mejor hemos participado con bicicletadas por Palestina o alguna, no sé, y creo que se van uniendo más cosas más que olvidarnos de nuestros principios, ¿no? Sino que cada vez vamos añadiendo un poquito más. Desgraciadamente no podríamos eso. Decir que se van añadiendo cosas. ¿Cómo veis la situación de la mujer dentro de la bicicleta? Podéis hablarnos de lo que veis en Zaragoza, pero si os apetece y conocéis la situación en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, países, también podéis hacerlo. Sí, yo justo con esta pregunta, una compañera del colectivo ha mandado hoy al grupo de WhatsApp un artículo que se habla precisamente de la brecha de género en relación al uso de la bici, ¿no? Y dice cómo del sillín de bicis de hombres al acoso y la violencia machista, ¿no? Y cómo ese acoso, ¿no? Y la agresividad en la conducción o en la circulación en las ciudades hace que muchas veces se dificulte el uso de la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, no sé si mejor o peor que antes, pero todavía queda terreno por conquistar, sí. Yo lo que sí que he notado, también personalmente, es que de unos años a esta parte había como un mayor respeto por las bicicletas en la ciudad en general, y sí que estos últimos años estamos viendo otra vez agresiones viales más generalizadas, pero también con, o sea, tienes patrones de género en tanto en los insultos como en las formas de agredirte. Se ve tanto por parte de coches como por parte de otros usuarios y usuarias de la vía. Pero sí que se ve esa diferencia de trato, por lo menos yo sí que la he notado. Y luego sí que, como dice la compañera, la brecha de género que todavía supone que tengamos espacios urbanos muy agresivos, poco, pues eso, dominados por el coche, velocidades elevadas, o sea, todo lleva a que haya personas, y en ese caso las mujeres que estamos más cercanas a los cuidados, pues optamos por no usarla, usar otros modos que resultan más seguros, pero de forma de la percepción de la propia persona. Desde la perspectiva un poco más deportiva, también el mundo de la bici creo que tiene que ir cambiando bastante y adaptándose más a las mujeres. Cada vez pues creo que hay más presencia femenina, más carreras, etcétera. Incluso la geometría de las bicicletas va cambiando poquito a poco y se va adaptando más a lo que es el cuerpo de la mujer, pero es verdad que seguimos todavía con muchas cosas que no se tienen en cuenta, ¿no? De que pues al final tenemos cuerpos diferentes, bueno, que hay muchas cosas todavía por avanzar, ¿no? Desde esas primeras bicicletas de barra baja que parecía que tenían que ser sí o sí para las mujeres, que parecía que no podíamos llevar de otro tipo, ¿no? Pues eso, a poder llegar incluso pues eso, a competir y tener bicicletas buenas. Bueno, y visto la situación de la mujer dentro del mundo de la bicicleta, pasamos al terreno más local. ¿Cómo veis la situación de la bicicleta en general en Zaragoza? Recuerdo que no hace mucho, siguiendo vuestro Instagram, respondíais al concejal de urbanismo que decía que en la calle Pedro Cervuna no cabía un carril bici. ¿Cómo? Si me equivoco me lo decís, ¿eh? Sí, pues bueno, la situación yo diría que es un luces y sombras, porque la bicicleta ahora sí que como vehículo tiene una gran presencia en la ciudad, pues por ejemplo con el nuevo sistema público de bicicleta que tiene asistencia eléctrica, ha tenido como un repunte de uso muy importante. Sí que también, por eso luces y sombras, se está viendo ahora cómo el mantenimiento no está siendo el adecuado, entonces está habiendo incidentes y accidentes usando este tipo de bicis. Pero como decimos, o sea, yo creo que sí que la situación de la bicicleta en presencia es muy buena. Otra cosa es que a nivel institucional y técnico incluso, a veces se intente poner palos en las ruedas. Como puede ser la reforma que comentabas, que al final sacan un proyecto del que dicen que han hablado con los vecinos y vecinas. No tienen en cuenta ni la opinión de la universidad ni de los colectivos ciclistas, que siempre han estado muy vinculados también a la universidad, no tienen en cuenta realmente a los colectivos vecinales y inventan excusas para no meter un carril bici que todo el mundo estaba pidiendo. Cuando alegamos y justificamos perfectamente que eso sí que cabe, que hay soluciones mixtas que pueden ayudar a acceder en el sentido contrario de la marcha, de circulación de los coches y hay soluciones posibles, ya su siguiente, bueno, la justificación final es que no se pueden quitar las plazas de aparcamiento que existen en esa calle. Entonces al final sientes un poco que, o sentimos como colectivo, que a veces que nos toman un poco el pelo en este sentido de la planificación urbanística y de aumentar o terminar de cerrar la malla de carriles bici que tenemos en la ciudad, ya sea completarla, mejorarla, pero eso tiene que estar en el día a día de la planificación local del Ayuntamiento de Zaragoza. Y hay veces que desde algunas áreas, porque en este caso era hasta con informe favorable de movilidad, pues desde otras áreas bloquean esa ejecución de un carril bici. Al final los carriles bici no solo es una infraestructura ciclista, es una herramienta para que la bicicleta sea más inclusiva también, para que todo el mundo, pues sin depender de su condición física, edad, etcétera, pueda usar la bicicleta si quiere y no se sienta vendida al espacio motorizado, que igual es más agresivo. Entonces en ese sentido, pues sí, luces y sombras. Recopilando las últimas acciones que bien habéis participado u organizado, vemos en las fiestas del Pilar la reivindicación de los puntos violetas eliminados. No quiero decir que no tenga que haber puntos violetas, sino todo lo contrario, que ya existían y los quitaron. Una bicifestación, por Palestina durante el 15 de octubre, que fue un día de huelga. Participación en los Martes Lilas, que es una concentración que se hace todos los martes, desgraciadamente también, en la Plaza de España, el primer martes de cada mes, en la Plaza de España de Zaragoza. Talleres, salidas en bici, vuestras archiconocidas salidas ciclolunares, Día del Orgullo Crítico, y seguimos mirando y hay actividades y más actividades. ¿Algún tipo de calendario programado a lo largo del año o van surgiendo las actividades a medida que surgen también las necesidades sociales? ¿Cómo os organizáis? Pues diría que vamos dejando un poco que vayan surgiendo las cosas. Somos un poco desastre a la hora de planificar calendarios, creo. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor el calendario lunar sí que nos ha ido poniendo unas citas más concretas y tal, con lo que decías de las ciclolunares, pero también vamos un poco a épocas, ¿no? Tenemos ganas de volver a retomar esas salidas, pero bueno, la verdad es que vamos fluyendo bastante, creo. Y nada, sobre todo estar ahí un poco como a pie de cañón a ver qué... En donde tenemos que estar presentes, ¿no? Creo que es un poco más... Así, por poner la connotación más positiva, ese desastre que... Organizado. Yo soy una persona que soy bastante cuadriculada y cuando entré a Bielas era algo que me costaba un montón y era sostener esta cosa de la incertidumbre, ¿no? Porque es verdad que somos un grupo muy abierto, donde hay entradas, salidas y que... un poco ese fluir está en función también de las fuerzas que hay, ¿no? Entonces, es verdad que no se puede planificar tanto, pero al mismo tiempo surgen cosas que de otra manera no podrían surgir, ¿no? Porque al ser un grupo que fluctúa tanto, bueno, pues no puedes planificar a largo plazo, ¿no? Entonces, yo, es una de las cosas que he aprendido en Bielas, que es a sostener esta cosa de la incertidumbre y a poder, en función de las que somos y las que estamos, ¿qué hacemos? Y recoger mucho las inquietudes del momento, ¿no? Esto que señalabas, de lo que va surgiendo socialmente, de las inquietudes que tenemos las personas que estamos en ese momento en el colectivo, y eso me parece una riqueza enorme, ¿no? Que no hay nada que nos ata a decir, no, es que hay que hacer todos los años, no sé, la asociación de mi pueblo, ¿no? Es como todos los años hay que hacer esto, esto y esto. Bueno, pues en Bielas no lo tenemos, ¿no? Y tiene su parte negativa, ¿eh? No digo que no, pero también la positiva de la apertura y la creatividad, ¿no? Y así próximamente tenemos un... A corto plazo. Sí, Sara, bueno, cuéntanos. A corto plazo tenemos largo, ya vamos, cosas si, programadas. Si lo sabéis a largo también... A largo no. A largo de momento no, pero a largo sí que nos plantearemos hacer este año que viene un viaje de algún día. Sí. un ciclo viaje. Pero sí que a corto plazo tenemos el sábado que viene, el 15 de noviembre, un evento muy bien las salvajes, que va a ser pues tanto presentación del propio colectivo para aquellas que no nos conozcan tanto y quieran acercarse pues a conocernos, a saber lo que hacemos, pero ya más a modo personal, e incluso pues trasladarnos sus dudas, sus inquietudes, sus ideas. Y en ese día haremos una pequeña ruta que empezará a las 11 de la mañana y terminará sobre las 12 y media. Luego haremos un vermú en el Potoka, en el bar Potoka, a partir de la 1 más o menos. Y a partir de las 4 estaremos en la revuelta también haciendo pues una sesión un poco de tardeo. Entonces va a ser un día de, digámoslo así, aniversario de Bielas Salvajes, que ya estamos, pues eso, 2013, 12 años. Que es una fecha muy importante, así que acercaros y nos lo pasaremos genial. Bueno, entonces le decimos eso a todas las chicas que quieran y que tengan ganas de hacer bicicleta o de participar en vuestro colectivo, que se pasen el día 15, ¿no? Sí. Genial, sí. Sí, bueno, el vermú es abierto a todas las personas y después si hay mujeres que les apetezca saber un poquito más del colectivo o a participar, que sepan también que nuestras asambleas son abiertas y que pueden venir cuando quieran, que estamos deseando conocerlas. También a través de vuestras redes sociales os pueden contactar. Sí. Yo he dicho Instagram, Bielas Salvajes, todo junto, tenéis más... ¿El correo? Sí, también bielasalvajes@gmail.com, a través del correo nos pueden escribir, por redes sociales, tenemos tanto Instagram como Facebook y creo que también teníamos Twitter, pero este lo tenemos bastante abandonado. Bueno, ni siquiera se llama ya así, pero bueno, es igual. Así que... Bueno, pues nada, muchísimas gracias a las tres, Rocío, Sara y Bea, por este tiempo tan personal, tan bonito y tan valioso que nos habéis regalado y por todo el trabajo que habéis hecho, hacéis y haréis desde Bielas Salvajes. Sabéis que tenéis los micrófonos de Radio Topo, los micrófonos de Abicyclet en bicicleta para cuando queráis contarnos cualquier cosa y bueno, pues solo podemos deciros hasta la próxima y merci beaucoup. Muchas gracias. Un gustazo. Gracias por darnos voz. Sí. Escucho en bicicleta. Le rayo topo. That one you'll dedicate to all the bicycle riders. Sin. Bicycle rider, bicycle rider. Bike rider, me other bike rider. Bike rider, me other bike rider. Trust me, riding a bike is better. Bike rider, me other bike rider. Everybody should ride bicycle. Everybody should ride bicycle. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bicycle. rider, me a the bike rider. Bike rider, me a the bike rider. Me no fear no police officer. Bike rider, me a the bike rider. Me a the bicycle rider. Me a the bicycle rider. Me a the midnight rider. Me a the midnight rider. Bike rider, me a the bike rider. Bike rider, me a the bike rider. Bike rider, me a the bike rider. At the bike rider, everybody should ride bicycle. Everybody should ride bicycle. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. With my bike, me no fear no traffic jams. Me no way he hate any jams. Me no way he hate any bus. Me no make no fuss. Me have no problem to park my bike. Un siglo cuesta arriba. Historia popular y política del ciclismo. Ramón Usal, editorial Alta Marea. Capítulo octavo. Francia, 1935. El gorrión que ganó una etapa del Tour gracias a la cerveza. A principios de la década de 1930, Francia todavía no conocía las virtudes de Edith Gassion, una jovencísima artista que por entonces sorprendía con su voz solo a los paseantes de Montmartre o a los clientes de los prostíbulos de Pigalle. Hasta el otoño de 1935, cuando el patrón del cabaret Le Gernis, situado en los pomposos Campos Elíseos, la descubrió cantando en la calle y decidió convertirla, bajo el nombre de La Montpiaz, en la estrella de su sala de espectáculos. El gran público francés no asociaba el mote Piaf a una cantante, sino más bien a un ciclista, en concreto a Julien Moineau, apodado Le Piaf, el gorrión en francés coloquial, debido a que ese era precisamente el significado de su apellido, y fue este gorrión el que poco antes del salto a la fama de Edith se convirtió en leyenda del ciclismo, imponiéndose en una etapa del Tour de Francia de 1935 gracias ni más ni menos que a la cerveza. Le Piaf se encontraba en 1935 en el ocaso de su carrera. El treintañero ciclista que había empezado tardíamente su andadura profesional, pero que podía presumir de sendos triunfos de etapa en las ediciones de 1928 y 1929 del Tour, se vio obligado, si aquel verano quería correr la ronda francesa, a formar parte de la categoría Touriste Routier, ya que fue excluido del equipo nacional de Francia que lideraba su viejo amigo Antonin Magne. Considerándose todavía en forma, Le Piaf tenía entre ceja y ceja la idea de luchar por imponerse en una tercera etapa del Tour, por lo que no dudó en participar, aunque no pudiera hacerlo vistiendo el maillot de la selección nacional. El drama que se vivió el 11 de julio durante la disputa de la séptima etapa que enlazaba Aix-les-Bains y Grenoble, y que recorría alguna de las míticas cimas alpinas como el Telegraph, el Galibier o el Lotteret, alimentó las posibilidades de Piaf. Ese día, la tragedia asoló el Tour y puso en jaque a la organización. En primer lugar, porque Antonin Magne, el líder del combinado galo y uno de los grandes favoritos para imponerse en la clasificación general, y el belga Gustave Daniels, cayeron como consecuencia del impacto de un coche de la organización, viéndose obligados a retirarse. En segundo, porque el vizcaíno Francisco Cepeda, corredor del Orbea, tuvo un funesto accidente durante el descenso del Galibier, que lo llevó al hospital de Grenoble, donde murió tres días después, convirtiéndose así en el primer ciclista fallecido durante la disputa del Tour de Francia. La retirada de su líder dejó diezmado al equipo francés. Presionado por Magne, el seleccionador eligió a Piaf para cubrir la vacante. Los galos ganaban un gregario fiel y Julien Moineau se rodeaba de prestigiosos compañeros que podían ayudarlo en su afán por ganar alguna etapa. Un negocio redondo atendiendo a la tragedia que suponía que Magne tuviera que abandonar. La fecha que el Gorrión Piaf tenía marcada en el calendario era la del 24 de julio de 1935, cuando el Tour viajaba de Pau a Burdeos, pasando muy cerca de Arcachon, la pequeña ciudad gascona donde vivía desde hace tiempo. Poco antes, el 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, Moineau conoció la trágica noticia de la muerte de Francisco Cepeda. Aquella misma jornada, el Frente Popular organizó una gran manifestación en París al grito de Pan, Paz y Libertad, celebrada en un clima de euforia por la unidad de la izquierda, la participación masiva que anticipaba el histórico triunfo electoral del Frente en mayo del año siguiente. Llegado el día en el que el Tour visitaba su tierra adoptiva, Piaf, convencido de sus capacidades, intentó escaparse poco después de la salida de Pau. Su estrategia inicial no funcionó dado que los corredores belgas, que luchaban por defender el maillot amarillo que su compatriota Romain Maes lució del primer al último día de la carrera, decidieron darle caza temiendo que su maniobra no fuera sino el preludio de un ataque del equipo galo. A pesar del fracaso de su primera intentona, Piaf se guardaba un as en la manga. En un día de calor fortísimo, el afincado en Arcachon había ideado situar a su pandilla de amigos cargador de cerveza a la altura de Le Barbe, un pequeño pueblo en el corazón de las Landas, situado a unos 40 kilómetros de la meta de Burdeos. Con la táctica bien aprendida, Moineau pasó por Le Barbe encabezando el pelotón y cazó una cerveza al vuelo, pero continuó con su ritmo sin detenerse ni un momento. Todo lo contrario, aceleró al tiempo que arrojaba el frasco recibido al arcén y se lanzó en solitario hacia la meta esperando que su plan para distraer al gran grupo funcionara. Y el plan no falló. Los integrantes del pelotón, agotados por el calor de la jornada, no pudieron resistirse a la tentación de hacer un alto en el camino para beber uno de los muchísimos frascos de cerveza que los amigos del Gorrión distribuían. De hecho, la carrera se paró por completo para degustar el preciado zumo de cebada. A pesar de que hoy pueda extrañarnos, el consumo de alcohol era habitual entre los corredores de los años 30. Sin ir más lejos, el vencedor del Tour de 1933, el francés Georges Speicher, decidió beberse una cerveza subiendo la cima del Obisque durante la 18ª etapa de la ronda francesa, la última de montaña antes de su llegada triunfal a París. Esta anécdota nos ilustra cómo la ingesta de cerveza, vino o licores era muy habitual en esa época, ya que el alcohol se consideraba más seguro que el agua procedente de los pozos y las fuentes situadas al borde de las carreteras, una circunstancia que llevó a las marcas de esos productos a promocionarse a través de algunos ciclistas o a convertirse, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en patrocinadores principales de numerosos equipos del pelotón. Antonin Magne ayudó a Moineau a planear su golpe. El objetivo era doble. En primer lugar, que Piaf ganara la etapa. En segundo, que lo hiciera con una gran diferencia para poder embolsarse el premio de 10.000 francos concedido al vencedor que hubiera obtenido una mayor diferencia de tiempo con sus inmediatos perseguidores. La contrarreloj en solitario que Julien Moineau libró desde Le Garde hasta Burdeos, mientras por gentileza de sus amigos, sus compañeros de pelotón disfrutaban de una cerveza bien fresca para combatir el calor, le permitió llegar a la meta con más de un cuarto de hora de ventaja sobre el segundo clasificado. Los corredores belgas, que habían abortado la primera intentona de escapada del Gorrión, comprendieron esta vez que su ataque era una iniciativa exclusivamente individual, que no hacía peligrar el maillot amarillo de Romain Maes, y prefirieron seguir degustando la cerveza a montar en la bici y lanzarse a neutralizar la fuga. Los 15 minutos y 30 segundos que Moineau sacó al pelotón en la meta de Burdeos le permitieron no solamente ganar la etapa, sino llevarse al final del Tour los 10.000 francos prometidos al vencedor con una mayor diferencia sobre el segundo clasificado. El otro cerebro del golpe, Antonin Magne, esperó a su amigo Piaf a la llegada de la etapa y quiso celebrar con él la gesta que juntos habían planeado. La victoria de etapa en el Tour de 1935 fue el último gran triunfo de Julien Moineau. El Gorrión añadía a su palmarés, gracias a la cerveza, una tercera victoria de etapa en la ronda francesa. A pesar de que Piaf siguió corriendo hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, con un efímero retorno a la competición después de la liberación de Francia, lo cierto es que sus últimos tiempos como corredor pasaron con más pena que gloria. Su último gran golpe fue la legendaria victoria en Burdeos, ese triunfo que el Gorrión debió tanto a sus piernas como a las cervezas que sus amigos generosamente repartieron entre el sediento pelotón. Un golpe que Piaf diseñó conjuntamente con el doble campeón del Tour, Antonin Magne, el mismo que no dudaba, por aquella época, en anunciar el popular licor Claxon, una bebida alcohólica que se presentaba como el más sano de los aperitivos, recuerdos de un tiempo en el que la cerveza, el vino o el licor parecían dar alas a los ciclistas y a los gorriones como Piaf. Les iba a decir que Miguel Indurain estaba realizando un descenso también tanto más espectacular que el de Tony Rominger y estaba a punto de alcanzar al suizo mientras... Estás escuchando en Radio Topo a Bicyclet en Bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Tony Rominger y Miguel Indurain, cabeza de carrera en el descenso del Tourmalet, poco más de 130 kilómetros para el final. Bueno, y ya sabéis que esta música tan épica nos anuncia que estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, llega nuestra cicloagenda. Desde la ciclería, en la calle Gavín número 6, esquina con Palafós, nos hacen saber en su Instagram, cicleríaZGZ, que ya tiene las fechas para todas sus actividades. Taller Express para peques los días 13 y 14. Aprendizaje en grupo nivel 1 los días 18, 20, 25 y 27. Aprendizaje en grupo nivel 2 los días 17, 19, 24 y 26. Curso de mecánica general el día 25. Y para finalizar, taller de iniciación al monociclo el día 22 de noviembre. Nuestras amigas de Vila Salvajes, como bien nos han dicho, celebran este sábado 15 su duodécimo aniversario y lo hacen de la siguiente forma. A las 11 de la mañana y desde la Plaza de la Madalena nos invitan a una chiquirruta por las calles zaragozanas. A partir de las 12 y media seguirán con un vermú en la Taberna Potoca, en el que harán una presentación del colectivo y nos dicen también que habrá merchan de las Bielas Salvajes, además de tapas vegetarianas, veganas y sin gluten, así que no tenéis ninguna excusa para no acudir. Y ya por la tarde, a partir de las 4, estarán con una pinchada en La Revuelta, donde podréis disfrutar de las mezclas musicales de Sorori Trap, Sound System, La Pantu y Maluka. Y ya para terminar esta cicloagenda, os invitamos a que asistáis en Utebo a ver la exposición Oficios Perdidos del Siglo XX en Bicicleta, en el Centro Cultural Mariano Mesonada. Se podrá visitar del 7 de noviembre al 7 de diciembre y es una exposición creada por la Asociación Unión Ciclo Aragonesa que pretende poner en valor los oficios de antes, algunos ya perdidos, con un denominador común como fue su medio de transporte o elemento de trabajo, la bicicleta. Ecológica, democrática, saludable, rápida, versátil, económica y divertida. ¿Te hacen falta más adjetivos para ir en bici? We'll be right back.